Mi nombre es Marcela Gaviud, soy de Mar del Plata. En verdad no estoy en ningún espacio radial en este momento, sí hice radio feminista en FM de la Azotea. Trabajo en, soy especialista en género y comunicación hace muchos años y tengo diversos empleos. Mi evaluación de estas jornadas, primero tuve el privilegio de acompañar a las chicas en esta construcción de la organización, a Jorgelina más que nada porque estábamos acá en Mar del Plata, muy feliz de todo lo que se pudo lograr, de todas las compañeras que vinieron de distintos lugares a compartir la palabra. Creo que una de las cosas que más valoramos siempre cuando nos juntamos es poder escucharnos, ¿no? Y poder compartir la palabra, escuchar cuáles son las realidades o lo que le pasa a otras compañeras con la mesa latinoamericana ayer, de conocer cuáles son sus realidades, que claramente son distintas a las nuestras, de entender y valorar que estamos mejor que otras regiones, pero que por eso justamente tenemos que cuidar lo que hemos logrado en todos estos años. Y después hoy en el trabajo, en los, bueno, yo no estuve en los talleres, pero ahora a la tarde en el conversatorio de memoria me parecía que por ahí para muchas de nosotras era importante recuperar la memoria, que fuimos en algún momento protagonistas, no tan visibles quizás, de que haya una ley de medios, de que impulsamos la discusión de género para que estuviera presente en la ley, de que acompañamos procesos de formación y hemos formado muchas compañeras que están en distintos lugares, y poder hacer historia y no solo contarla, sino también entender que todo lo que ha sucedido hoy, lo que sucede con la marea verde, es una consecuencia muy importante de todo eso que venimos nosotras trabajando y aportando durante más de 10, 15 o 20 años, como escuchamos a las compañeras de las radios comunitarias. ¿Cuál es la importancia de encontrarnos acá en este contexto también de nuestro país y de la región, radialistas, feministas, de, no solo de Argentina, sino también de América Latina? Para mí la importancia tiene que ver con el compartir experiencias, porque creo que cada vez que nos juntamos quienes hacemos algún proyecto vinculado al feminismo, aprendemos un montón, aprendemos de las experiencias de las compañeras, no solamente porque escuchamos las sus palabras, sino que esas palabras nos disparan otras posibilidades que quizás hasta ese momento no se nos había ocurrido, ¿no? Otras formas, otras estrategias, otras alianzas. Me parece que el valor de poder encontrarnos en este momento actual, donde América Latina está sufriendo un embate por parte de los conservadurismos y los movimientos de iglesias evangelistas, pentecostales sobre todo, me parece que es necesario que nos juntemos para también pensar estrategias de cómo le hacemos frente a esta idea de generar que la ideología de género es un cuco que va a hacer gays y lesbianas a todas las mujeres y varones. Y me parece que esa es una estrategia que hasta ahora quienes estábamos, por lo menos en Argentina, no la pensamos como una posibilidad porque no había llegado y la realidad es que ya llegó. ¿Qué nos deja, qué te llevas de este encuentro que termina mañana? Me deja esperanza, sobre todo, y la felicidad de saber que hemos multiplicado la palabra, que ya no hace falta que estemos nosotras ahí atrás, sino que son muchas más las jóvenes mujeres, lesbianas, trans, travestis y transexuales que tomaron la palabra y que se multiplica, y que no fue en vano, digamos, todo quizás haber puesto el cuerpo y las discusiones y todo lo que hicimos para llegar a este momento, digamos. Esto creo que es la cosecha y que se multiplica porque se transforma también en semilla. Gracias. De nada.